falda negra, escote, presumiendo bronceado. ¿Cómo se te ocurre, nena, traer tu novio a cuestas? Mientras que en la barra se organizaban las apuestas. Siena que no se la levantas, me dijo un fulano. Y cerramos trato con la mano. Y cerramos trato con la mano. Y cerramos trato con la mano. Había una historia oculta que no sabía el fulano. Y era que al supuesto novio se le caía la mano. Me le acerqué a la mariposa y le propuse un negocio. Pasaron 17 segundos y ya era mi socio. Le dije que al tipo de la esquina se le caía la mano. Mientras que señalaba al fulano. Mientras que señalaba al fulano. Mientras que señalaba al fulano. La noche te trae sorpresas como la que le ocurrió al fulano. Volté a ver hacia la barra y mi socio le rozaba la mano. Mientras que yo con el campo abierto me sentí Robert Redford. Y aquí no se termina la historia. Y aquí no se termina la historia. Y aquí no se termina la historia. ¡Yeah! Le solté mis mejores piropos con respecto a su ropa. Mientras mis ademanes de macho nos pedían otra copa. Le dije el mismo rollo de siempre, me estoy enamorando. Vente conmigo esta noche y lo discutimos sudando. Me dijo te estás equivocando, no ando en busca de macho. A mí me gustan las mujeres. A mí me gustan las mujeres. A mí me gustan las mujeres. La noche te trae sorpresas como la que me ocurrió por lanzado. Te sientes dueño del mundo y te dejan con cara de asustado. Mientras mi socio perseguía por el bar al fulano. Y aquí no se termina la historia. Aquí no se termina la historia. Aquí no se termina la historia. ¡Yeah! Y el fulano llenó su cenicero. Juramos no volver a apostar por amores inciertos. Y aquí sí se termina la historia. Aquí sí se termina la historia. Aquí sí se termina la historia. La historia.